Defensoría del Público, que fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene como uno de los mandatos principales es realizar periódicamente audiencias públicas en las distintas regiones del país, con el objeto de recabar los puntos de vista, inquietudes, denuncias, sugerencias de los públicos. Por diversos motivos, hace 3 años que no se realizan estas audiencias públicas, en 2018 y 2019, porque la mayoría gubernamental de entonces tenía intervenido el organismo y no convocaron audiencias. En 2020, en junio, fue designada la nueva defensora del público, Miriam Lewin, a mediados de año, en el medio de esta pandemia, en donde no sabíamos cómo íbamos a poder convocar de manera presencial, que es la manera habitual en la que se hacen estas audiencias. Como no sé, todavía seguimos en incerteza, si bien ahora se está avanzando con la vacunación, pero todavía no se puede hacer convocaciones a un punto más o menos numeroso en un recinto cerrado, hemos decidido a convocar audiencias virtuales. Uh-huh. Vamos a hacer 6 audiencias planificadas para este 2021 que van a cubrir los 24 distritos políticos que componen la Argentina. La primera de esas incluye a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y se va a realizar este 11 de marzo, y la inscripción está abierta hasta este 4 de marzo, que se hace a través de el llenado de un formulario electrónico muy sencillo, al cual se accede a través de la página web de la Defensoría del Público, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Uh-huh. Y el objetivo es ese, es que en este caso los públicos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos puedan expresarse libremente. Nosotros le ponemos ese título orientativo que tiene que ver con los medios y la información en la pandemia, pero por supuesto el temario de la audiencia es absolutamente libre. Cada uno de los inscritos va a tener 5 minutos para poder expresarse. Y el tipo de inscripción, es importante remarcarlos, hay 2 tipos de inscripciones. A título individual, cualquier persona que considere interesante participar de esta experiencia, expresarse y decir algo al respecto, o proponer algo al respecto, o en representación de un colectivo mayor, algún tipo de organización, un sindicato, una mutual, una organización civil, cualquier forma de agrupamiento. En este caso la única diferencia es que van a tener que acreditar esa pertenencia y esa representación. Uh-huh. Ese es el funcionamiento y los objetivos. Bien, pensando en esto, ¿no?, en que se está retomando esta práctica de las audiencias públicas, ¿qué expectativas tienen respecto de la convocatoria, ¿no? Digamos, insisto con esto de que se están retomando la práctica, es decir, hay que volver a acostumbrar, digo, a la población a poder poner la palabra, ¿no?, desde su lugar como público que, bueno, justamente recibe las producciones de los distintos medios de comunicación. En esa línea, ¿no?, ¿qué expectativas tienen sobre la convocatoria? Y mirá, nosotros tenemos el indicador de las audiencias que se hicieron entre 2012 y 2017. Ahora, no deja de ser una incertidumbre bastante importante qué pasa con esta modalidad virtual, que por un lado nos quita la riqueza de la presencialidad, del intercambio del conocimiento cara a cara de los participantes, pero por otro lado nos permite que con una conexión a internet una persona pueda participar desde, ya no desde las capitales provinciales, sino desde cualquier ciudad grande, mediana o pequeña de estas 3 provincias que convocamos. Sí. El indicador que tenemos, que la semana pasada se inscribió un número que no era habitual que sucediera en la modalidad presencial. Normalmente lo que nos dicen la gente con más años en la Defensoría es que la primera semana no se inscribía nadie y ahora sí ya hubo inscrito, con lo cual esperamos que de acá el jueves haya muchos más inscritos. Pero como decías vos, al mismo tiempo estamos convocando a debatir qué pasa con los medios en la pandemia, han informado adecuadamente sobre las medidas de salud pública, han cumplido con ese rol tan importante, qué pasó con el federalismo, qué pasó con la información que involucra a niños, niñas y adolescentes, la violencia contra las mujeres, bueno, distintas temáticas, pero bueno, vamos a ver cómo esto funciona, confiamos en que va a andar bien porque al mismo tiempo tenemos que relanzar como práctica habitual la audiencia pública, que es una experiencia participativa, democrática, muy interesante y que hay que fortalecer. Bien, ¿cómo sigue, digo, después de realizada la audiencia pública, qué se hace, digamos, con todas esas expresiones, ¿no?, que se han recabado en ese espacio? Digamos, ¿cuál es la tarea que sigue, ¿no?, de parte de la Defensoría? Bueno, nosotros al término de cada audiencia tenemos 15 días para confeccionar un informe sobre lo que allí se haya planteado, las líneas principales, las cuestiones más salientes y trascendentes. Ese informe nosotros se lo elevamos a la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, de seguimiento, es una comisión bicameral de seguimiento de los servicios de comunicación audiovisual, compuesta por 8 senadores nacionales y 8 diputados nacionales, conforme a la proporcionalidad de las bancadas del Congreso. Nosotros le elevamos ese informe y también le elevamos ese informe a ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, que es el ente regulador de las comunicaciones en la Argentina actualmente, con lo cual ellos ya ahí tienen un material para legislar, para investigar y demás. Pero además, ese planteo de los públicos a la Defensoría, a la propia Defensoría, nos sirve para ajustar nuestra agenda de temas para el próximo año. La Defensoría del Público además hace numerosas líneas de capacitación en diversos temas, capacitación a gente que trabaja en los medios o para que mejore la prestación en cuanto a la información. Muchas veces las barbaridades a las que asistimos por los medios de comunicación en algunos casos son premeditadas por una posición editorial, político-ideológica y demás. Pero en otros casos simplemente son de desconocimiento. Un tema tan sensible como el que los que la pandemia puso sobre el tapete, como las medidas preventivas, qué pasa con las vacunas y demás, requiere de un conocimiento un poco mayor, de saber seleccionar bien las fuentes, que no cualquiera está en condiciones de opinar sobre este tipo de cosas, no por la opinión es libre, el problema es que involucra la salud de las personas, que eso sí que no tiene respuesta, y es muy grave que los medios de comunicación contribuyan a perjudicar a este aspecto de la vida de la población, ¿no? Bien, por último, Gustavo, reiteremos las vías de inscripción, ¿no?, para participar de estas audiencias públicas. Sí, está abierta la inscripción hasta este 4 de marzo, en horas del mediodía, cierra la inscripción, se hace confeccionando un muy sencillo formulario electrónico donde van a tener que volcar datos personales y de contacto, porque nosotros vamos a los que se inscriban, los vamos a conectar a través de la plataforma web que usa la Cámara de Diputados de la Nación para sus sesiones del Congreso, esa es la que vamos a utilizar. Entonces tiene que tener un acceso a internet, nos tiene que dar los datos para que nosotros podamos conectarlo correctamente. Y bueno, llena esos datos, esa planilla la van a encontrar en la página web de la Defensoría del Público, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Bien, perfecto. Bien, lo vamos a estar ahí difundiendo desde la radio y seguramente, ocurrido allá la audiencia, bueno, estaremos sacando ahí algunas conclusiones, ¿no?, de lo que se haya logrado expresar, ¿no?, digamos, de lo que se haya conseguido allí en estas audiencias públicas. Sí, una cosa importante destacar también es que, amén de la gente que se inscriba directamente para participar, hay mucha gente que por ahí no tiene la práctica o no considera necesario hablar, pero sí está interesada en escuchar, ver lo que allí se plantea. Bueno, ellos van a poder acceder en vivo y en directo a través de la misma página web, que vamos a hacer una transmisión en streaming, o del canal de YouTube de la Defensoría del Público, lo googlean y lo encuentran muy fácil. Bien. Así que todos y todas, o hablando directamente o simplemente asistiendo y empapándose de cuáles son las problemáticas que se plantean, van a poder participar de una manera u otra.